gustaría contar de cuatro cosas que me gustan. Que me dé el sol en la cara, que el viento me dé la cara, que la muerte ya vendrá, que la muerte ya vendrá. Me gustaría contar de cuatro cosas que me gustan. Levantarme y encontrarme con la vida cara a cara, que la muerte ya vendrá, que la muerte ya vendrá. Ay, mamá, ayer pregunté a mi papá cuando llegué a la casa y la mamá dónde está. Mamá, cuando llegué a la casa y me contestó mi papá que la mamá ya no está. Me gustaría contar de cuatro cosas que me gustan. Despertar cada mañana y gritar dentro del agua que la muerte ya vendrá, que la muerte ya vendrá.